Seguimos en Panorama y ahora sí vamos a la nota del día. Vamos a, de a poquito desentrañar un poco lo que pasó a fines de la semana pasada sobre esta lo que llegó en las redes sociales. Uh-huh. Esta cuestión de desechos que se tiran, que se hablan de desechos hidrocarburíferos, de la estación Acción de la ciudad de La Falda. Y arrancaremos de cero, ¿cómo se inició todo eso? Y para eso vamos a tener aquí el aporte que nos da, de alguna manera, la vecina que pudo avisar esto, la que inició la advertencia sobre esto, que luego desencadenó todos los pedidos de informe, de denuncias, presentaciones, etcétera. Pero vamos a arrancar de cero con el primer, con Mónica, que es la vecina que de alguna manera observó estas cuestiones que generaron mucha preocupación por parte de la zona de La Falda. ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenos días. Leandro te saluda. A ver, para un cachito, Mónica. A ver, ¿me escuchás ahí? Sí, yo te escucho. Muy bien, Mónica, ahí sí te escuchamos. Bueno, arranquemos de cero, Mónica. ¿Qué fue, cómo arrancó todo esto? Si nos podés contar qué fue lo que viste aquel día. ¿En qué día ocurrió, Mónica, si nos podés recordar? Esto más o menos ocurrió la primera semana de junio. Uh-huh. Que yo vi un camión que traía tierra mojada por la calle Patria y me llamó poderosamente la atención. Entonces me fijé dónde entraba. Uh-huh. Y cuando llego arriba veo bien todas las montañas de tierra que había. Entonces me llamó la atención y empecé a averiguar, porque yo sabía de la obra que había en la Acción, y empecé a asociar y pregunté qué empresa o qué camiones eran los que estaban sacando la tierra de ahí, y entonces me di cuenta de dónde venía esa tierra mojada. Ajá. Ese barro, ¿entendés? Porque estaba, y no era el primer camión, porque ya la calle estaba bastante sucia de varias camionadas que ya habían pasado. Uh-huh. Bien, hablamos de los camiones de Acción. No, de otra empresa, o sea. Uh-huh. Bien. No, yo no sé si Acción tiene camiones, yo sí sé la empresa que los estaba trayendo. Bien, ¿querés decir el nombre de la empresa? Neo, muy bien. A partir de que viste eso, ¿qué fue lo que hiciste entonces? Bueno, en primer momento me preocupé porque sabía, o por lo menos sospechaba, de que esa tierra podía tener algún producto, algún elemento que pudiera contaminar. Bien. Y entonces averigüé con una persona de ambiente, no de acá de La Falda, sino que estudió. Entonces le dije qué pasos podía seguir porque a mí me preocupaba eso. Entonces me aconsejó que hiciera una denuncia a Policía Ambiental. Bien. Me dice, podés llamar por teléfono, podés mandar un mail. Y bien, yo el 6 mandé un mail a Policía Ambiental y el 7 me contestaron de que estaban en conocimiento. O sea, aceptaron mi denuncia, ¿entendés? Sí. ¿Te lo aceptaron? Después de ahí, sí, me mandaron la respuesta, tengo el número de denuncia y todo. Bien. Después de ahí, o sea, a mí se me ocurrió decirle a alguien lo que había hecho, o sea, lo que había, la denuncia que había hecho, y de ahí en más se generó todo lo que se generó. Muy bien. ¿Y desde entonces qué conocimiento tenés sobre la reacción de la policía caminera, la policía ambiental? O sea, ellos respondieron al día siguiente por mail, ¿y después qué pasó? Ellos me respondieron, y después no tuve más ninguna respuesta, o sea, yo no sé si vinieron, si no vinieron, qué trámites han hecho ellos, yo no lo sé, ¿entendés? La respuesta del correo electrónico fue, ok, aceptamos la denuncia o la advertencia, claro, que está dando. Con un número de denuncia. Muy bien. ¿Me puedes repetirle la fecha en que viste todo esto? Fue en la primera semana de junio que yo lo vi, pero eso evidentemente empezó antes. Uh-huh. a ponerse la tierra. El tema que nosotros con ese terreno ya estamos acostumbrados de sentir camiones y máquinas que vienen a, porque están rellenando el terreno hace como un año y medio, ¿entendés? Sí. Entonces para nosotros los vecinos no es, no fue una cosa decir, ay, mirá lo que están haciendo, porque ya es, para nosotros es una cosa constante, ¿me entendés? Porque es un terreno que se está rellenando con escombros y con todas esas cosas, entonces para nosotros no es, o sea, para nosotros es habitual escuchar los camiones y las máquinas, ¿me entendés lo que te digo? A mí lo que me llamó la atención es lo que vi en ese momento, por eso hice la denuncia ambiente. ¿Cuánto hace que sienten todo este tema de, la, de los camiones trasladándose? ¿De cuánto hace que estaríamos hablando? ¿Cuándo? La obra empezó después del 1 de mayo. La obra en la acción. O sea, ¿cuándo empezaron a traer las cosas acá? Sinceramente, no lo sé. ¿Me entendés? Yo lo que vi fue la primera semana de junio, que fue ahí cuando hice la denuncia. Pero cuando empezaron a traerlo, tiene que haber sido a mediados de mayo. Mediados de mayo. O sea, apenas... Bueno, 1 de mayo arrancan las obras. Vos avisoraste el 6, si no me equivoco, el jueves 6 de junio, creo que dijiste, ¿no? Claro, y sí, sí. Un mes después. Un mes arrancó. Claro. Muy bien. Como vecina, ¿cómo te estás sintiendo en estos momentos? ¿Todavía con mucha preocupación o ves que todavía hay expectativas de que haya alguna respuesta por parte del Estado o la empresa o lo que o alguna autoridad otra autoridad competente? ¿Cómo estás viviendo en estos momentos? Y lo que pasa es que a mí me preocupa porque es una cosa que yo no sé realmente si es o no, ¿me entendés? Entonces a mí me tranquilizaría que alguien venga y me diga, mire señora, quédese tranquila, que esto no contamina, ¿entendés? Y hasta ahora no es así, no apareció nadie que pudiera avisar a los vecinos que todo está en regla, que todo está en papeles. No, lo que pasa es que en las redes sociales empezaron a circular una... O sea, algo de que las tierras estaban analizadas y que no contaminaban. Eso en las redes sociales, pero no es que vinieron funcionarios o empresarios al barrio a comentar nadie, como en detalle. Nada. O sea, nadie. Yo fui a la municipalidad esa mañana cuando a las 8, a las 7 y media de la mañana, después de todo esto, empezaron a tirar todo para abajo con las máquinas. Y bueno, y a mí me agarró una desesperación. Claro. Porque mientras estaban arriba y las podían llevar a otro lado, bueno, pero ahora ya está enterrada, ¿me entendés? Ahora ya está. Claro. O sea, que si eso está contaminado, ya empieza, llueve y empieza a rodar, ¿me entendés? Entonces yo lo hice para tener un precedente de que yo me había ocupado y había hecho por lo menos una denuncia de que eso estaba sucediendo. Por lo que pudiera llegar a pasar. Sí, sí, sí. Sí, es comprensible. ¿Me entendés? Sí, sí. ¿Me entendés? Claro, a ver, claro, el hecho, si llegase a caer fuertes precipitaciones, de alguna manera, me imagino que eso es algo que te preocuparía, digamos, por el arrastre de la tierra, de cómo van a fluir los posibles claro, desechos. Porque nosotros tenemos un desagüe que viene desde la montaña, que viene por calle Patria, que pasa por el medio de ese terreno, que está entubado, pero después sale al aire, sale a la calle, se va, pasa por el bulevar, se va por caminos, por canales internos, sale al hospital y después sigue su curso, ¿me entendés? Claro. O sea, acá cuando llueve, ¿dónde va el agua? No queda en la falda. Cuando llueve, por el la lógica del terreno, el agua sigue su curso, ¿me entendés? Entonces no es solamente nosotros los que estamos cerca que vamos a tener un problema. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me preocupó. Otra cosa, Mónica, en ese lugar, en ese terreno, ¿se siente el olor fuerte a combustible? Cuando estaban moviendo la tierra, sí. Obviamente que todos los vecinos sentían el olor. Olor a benzina, olor, o sea, el olor que sale después de que se evapora el combustible. Porque obviamente que si vos lo sacás y lo tirás y se, y lo pones al aire libre, el olor emana y después ya no. O sea, solo se sabe si vos controlas la tierra, lo que, los productos que tiene la tierra. ¿Me entendés? Muy bien. Muy bien, Mónica. Una última cosita. Vos estás viviendo cerca de ese terreno donde se tiraron los desechos, ¿no? Yo vivo abajo. Abajo. O sea, me imagino re preocupada. Yo vivo sobre la calle Centenario. Claro. Que es paralela a Patria. Claro, me imagino. Me imagino. Bueno, Mónica, sí. A ver, escúchame. Y que yo no tengo problema si las autoridades, alguien quiere venir a mi casa y mirar de lo que yo les estoy hablando, porque hasta que uno no lo mira, sí, no tomas dimensión de lo que son las cosas. ¿Entendés? Nadie toma dimensión hasta que no lo ves. Vos estás diciendo que los funcionarios todavía no han visto todavía el terreno, por decirlo de una manera, no toman... Es que a lo mejor fueron arriba, ¿me entendés? Y arriba ya no hay más nada. Arriba no hay más nada. Ya arrastraron todo. Y bueno, y está abajo. Ya está todo guardado. Por decirlo de una manera. Sí, está todo guardado, pero viste, vos haces un pocito y encontrás enseguida. Claro. Son casi 50 metros de barranca. O sea que, ¿me entendés la dimensión de lo que te estoy diciendo? Sí, desde ya. Mónica, te agradecemos la comunicación. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir atentos a este tema y por cualquier cosa te estaremos comunicándote o te pediremos que nos brindes algún otro detalle. Pero por el momento te agradecemos por, bueno, este primer aporte, que nos des un poco de luz sobre lo que viene llevándose a cabo este caso de los desechos y de la concesionaria Acción y todo, y estaremos atentos a cualquier otra novedad que ocurra sobre esto. Bueno, muchísimas gracias y gracias por comunicarte. Mónica, vecina de La Falda, de alguna manera la vecina que vio con sus propios ojos todo este tema de los desechos, de los camiones, desechos hidrocarburíferos, sobre este caso que se ha desatado desde fines de la semana pasada y que seguiremos atentos aquí en Panorama. ¿Qué onda, güey? Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana.